bañado por los rayos del sol que se incendia, muriendo en la tarde detrás del ceibal. Va el gaucho, el tranquito, rumiando su pena, camino del rancho que besa un sausal. Lonjazos del sonda castigan los cerros, allá por las peñas dispara un huemul, y el alma del gaucho recoge las notas de dulce tristeza, canta al cacuí. Regresa triste del valle, donde al lado de un ciprés dejó pa' siempre a la china que gratuito su querer. ¿Por qué te fuiste, mi vida? Dice lleno de dolor. Tal vez por linda y por buena, Dios de envidia te llevó. Silencio y dos velas encendió al pie de la Virgencita, que en sus rezos escuchó decir.